para que te quedes en casa, y por eso te acompañamos con la información más importante de España y del mundo en mundo de coronavirus. Vamos a estar actualizando la información de lo que sucede en España y el mundo, los diferentes países que han hecho sus cuarentenas y que aplican medidas para evitar la propagación del coronavirus. Vamos con información. China intenta poco a poco volver a la vida normal. Información de Agencia Francesa de Noticias. China intenta recuperar poco a poco la vida normal. El país donde en diciembre apareció por primera vez el nuevo coronavirus muestra cifras de nuevas contaminaciones cercanas a cero, mientras Europa es ahora el centro de la pandemia. Aunque perdura el miedo al contagio, en Pekín varias jubiladas han salido de nuevo al parque para practicar el baile en grupo. Eso sí, a distancia y con mascarilla. En estos dos días ha sido muy bueno y se viene la primavera, así que vinimos a hacer ejercicio. Será bueno si nos mantenemos saliendo a dar un respiro, aun cuando sea solo por media hora o una hora. En Shanghái, los cafés y algunas atracciones turísticas volvieron a abrir sus puertas. Los habitantes de la capital económica de China practican tai chi y otros se hacen fotos en el Bund, el célebre paseo con edificios Art Deco. Antes mi presión psicológica era bastante alta, tuve mucho miedo. Ahora persiste la sensación de miedo, pero me siento mejor. Por ejemplo, salir de compras es muy conveniente, no como en los países del extranjero donde la gente asalta los supermercados. En China no tengo ese tipo de presión y psicológicamente me siento liberado. De todas formas, la manera de vivir ha cambiado. La gente sigue sin darse la mano y muchos cafés y restaurantes retiraron la mitad de las sillas para que la gente se siente a más distancia. China sigue siendo el país más afectado por el virus, pero ahora el balance es inferior al del resto del mundo y la semana pasada el presidente Xi Jinping dijo que la epidemia estaba prácticamente contenida. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 5 de la tarde, 5 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Vamos a actualizar el tráfico en Madrid y en España. Información de la Dirección General de Tráfico, conectamos a esta hora. Buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras. A esta hora en Vizcaya, complicaciones en la A8 en Musquiz, dirección Cantabria. En Barcelona, un accidente continúa congestionando la salida de la ciudad condal por la C58 en Montcada y Reixac. Además, por nieve, todavía hay 5 carreteras afectadas, todas de la red secundaria. Las mayores complicaciones están en Castilla y León. Y una vez más, les recordamos que solo pueden realizar esos desplazamientos imprescindibles y justificados. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cinco de la tarde, 6 minutos, y avanzamos con la música, las efemérides, lo que sucedió en un día como hoy. Falleció Chuck Berry, Charles Edward Anderson Berry, que había nacido en San Luis, Missouri, un 18 de octubre de 1926, y falleció en Wentzville, Missouri, un 18 de marzo de 2017. Conocido artísticamente como Chuck Berry, fue un compositor, intérprete, cantante y guitarrista estadounidense. Es considerado uno de los músicos más influyentes de la historia del rock, siendo uno de los pioneros de dicho género musical. Gracias a canciones como Maybelline, Roll Over Beethoven, Rock and Roll Music y esta que vamos a escuchar, Johnny B. Goode, de 1958. Berry redefinió los elementos del rhythm and blues, creando las bases del rock and roll. Vamos a escuchar y vamos a recordar este Johnny B. Goode aquí en la hora del regreso. Efemérides musicales. Si quieres escuchar tus éxitos del momento, te espero de lunes a jueves desde las 22 hasta las 00 horas en mi programa Navegantes con Ángel J. En él escucharás tus artistas favoritos y te actualizaré de las novedades y tendencias en redes sociales. Por Cautiva Radio en la 91.9 del FM y cautivaradio.com. Nicky Cuervo en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 5 de la tarde, 10 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Y hablando de un poco de música y de qué hacer en estos días donde en Europa se invita a la gente a que se quede en casa. Pues la Ópera de Viena ofrece conciertos gratuitos para ver online. Cada espectáculo estará disponible 24 horas, con los museos, teatros, centros deportivos y restaurantes cerrados para frenar el contagio del coronavirus. Y con la idea de que la gente se quede en casa, la Ópera de Viena en Austria decidió ofrecer gratis, online, grandes funciones grabadas en los últimos años. Así, en esta difícil situación, la Ópera de Viena abrirá su archivo de livestream para que los amigos de la música en todo el mundo no tengan que renunciar a la música a pesar de todo. A través de su portal www.statsoperalive.com, desde este domingo se ofrecerá una programación de óperas y ballets. Cada espectáculo estará disponible 24 horas. Esta información fue publicada este fin de semana. La Ópera de Viena brindará este servicio hasta el 2 de abril, según el gobierno austriaco, hasta que ese día el teatro deberá permanecer cerrado. Entre otros conciertos están las grabaciones del ciclo de cuatro óperas del Anillo del Nibelungo, de Richard Wagner, una tosca de Puccini, con el barítono español Carlos Álvarez, Romeo y Julieta, dirigida por Plácido Domingo y protagonizada por el peruano Juan Diego Flores, y el Falstaff de Verdi, con Zubin Mehta como director. La Ópera de Viena lanzó en 2013 su sistema de retransmisión bajo demanda, que permite seguir tanto funciones en directo como acceder a un amplio archivo de obras de alta definición, con tarifas que van desde los 16,90 euros al mes. Por ahora, ante la gravedad de la situación que se vive en todo el mundo, no habrá que pagar nada, totalmente gratis el servicio para que la gente se quede en casa con buena diversión. Avanzamos con la información. Vamos con los empleados de un centro comercial en Chile que piden el cierre de un mall. Información en la hora del regreso. Agencia Francesa de Noticias. Trabajadores de varios centros comerciales chilenos se manifestaron el martes exigiendo el cierre de las tiendas ante el riesgo de contagios por el nuevo coronavirus. Empleados de plazas comerciales como el Costanera Center o el Parque Arauco de Santiago denuncian que continúan trabajando con atención al público, exponiéndose al peligro. Se supone que es como algo tan extremo, ¿por qué no cierran un mall? O sea, cierran un parque y no te cierran un mall. Sobre todo acá en Costanera, que vienen como muchos turistas. El gobierno chileno recomendó a la población quedarse en casa, suspendió las clases por 2 semanas y cerró las fronteras. Igualmente prohibió las reuniones con más de 50 personas y decretó el cierre de varios parques urbanos, pero todavía no ordenaba la clausura del gran comercio. O sea, en mi caso yo gozo de buena salud, como se dice, pero tengo a mi familia que son enfermos crónicos. ¿Y qué pasa si yo me contagio? Llego a mi casa, contagio a mi familia. Entonces esas medidas creo que no se han tomado. Algunos municipios anunciaron que contemplan decretar a partir del miércoles la clausura de los centros comerciales, excluyendo farmacias y supermercados, que en los últimos días se han visto colmados de consumidores haciendo compras frenéticas hasta agotar anaqueles de productos esenciales y no esenciales. Chile acumula más de 200 casos confirmados de COVID-19. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 15 minutos y avanzamos con esta hora del regreso. Coronavirus hace temer un desastre sanitario en Venezuela. Información de Agencia Francesa de Noticias. La llegada del coronavirus a Venezuela hace temer un desastre sanitario en un país cuyos servicios públicos esenciales ya están en estado crítico. En el Hospital Clínico Universitario de Caracas, uno de los designados para atender la pandemia, ni siquiera corre el agua por las tuberías desde hace tiempo. Seguridad tampoco las tenemos. Nosotros sabemos que aquí se limpia las salas de hospitalización con dos o tres goticas de cloro, un tobo de agua. O sea, una mopa que la reutilizan más de 50 veces porque no hay para adquirir nuevamente material de limpieza en los centros de salud. No hay las medidas de bioseguridad y de protección de nuestros pacientes. Venezuela lleva 7 años en la peor crisis económica y social de su historia reciente. El presidente Nicolás Maduro ordenó una cuarentena general en el país desde el martes y ha dispuesto que toda la gente use mascarilla para protegerse del coronavirus. Los vuelos al exterior están casi totalmente suspendidos, la educación paralizada y la población obligada a permanecer en casa, salvo para actividades consideradas imprescindibles. Cada quien, el movimiento popular, las organizaciones de base, los colectivos, los consejos comunales, con creatividad, las familias deben fabricar su tapaboca. Sobre eso hay videos corriendo en las redes. Pero solo el 35% de los hospitales dispone de agua corriente y en el 53% de ellos no había mascarillas a comienzos de marzo. El 90% de los centros de salud carecía de un protocolo para el coronavirus, según la ONG Médicos por la Salud. Se estima que en un escenario de moderado a leve habría que hospitalizar a entre 1.000 y 1.500 pacientes. Bueno, los hospitales se encuentran vacíos porque el personal que allí labora tiene temor. ¿Temor de qué? De que contagiarse del virus, dado que no tiene la protección adecuada. Según la red Defendamos la Epidemiología Nacional, en los hospitales escogidos para combatir el coronavirus hay apenas 206 camas de cuidados intensivos. El sistema de salud pública no impide el retorno al país de enfermedades erradicadas como la malaria. En Guiria, unos 8 médicos y 6 enfermeros atienden a unos 100 pacientes diarios y afirman que para conseguir pruebas para detectar el coronavirus tendrían que viajar unas 8 o 6 horas hasta Cumaná. Estamos muy mal en los insumos generales. No tenemos un tensiómetro, no tenemos un termómetro, no tenemos nebulizador, no tenemos equipo de infusión, no tenemos nada de eso. La propia salud de los médicos peligra y la gente busca la prevención bebiendo agua hervida con ajo o limón. Lavarse las manos con antibacterial, usar mascarillas sencillas y untarse alcanfor con alcohol para evitar contagiarse del nuevo coronavirus. Pero casi ninguna de las medidas que han tomado son las recomendadas por la Organización Mundial para la Salud. María, ¿te atreves? En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 19 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Organización Mundial de la Salud investiga si el ibuprofeno es contraproducente para combatir el coronavirus. Información de Agencia Francesa de Noticias. En paralelo, las autoridades francesas advirtieron en los últimos días que los medicamentos antiinflamatorios podrían empeorar los efectos de la enfermedad. El ministro de Sanidad de ese país indicó el fin de semana que el ibuprofeno y otros medicamentos similares pueden ser un factor agravante en las infecciones por coronavirus. Si tú estás en el coche y de repente te pones a cantar, Wake me up before you go, don't leave me hanging on like a yo-yo. Tú escuchas Cautiva Radio. Nicky Cuervo en Cautiva Radio. La hora del regreso. La hora del regreso, 5 de la tarde, 20 minutos. Avanzamos con la información. El IBEX incrementa las pérdidas hasta el 3.27%. Información de Agencia EFE. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Inditex obtuvo un beneficio neto de 3.639 millones de euros en su último ejercicio fiscal del 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020, un 6% más que el año anterior. La compañía que preside Pablo Isla dota una provisión de 287 millones para afrontar la crisis causada por la pandemia de coronavirus. Sin esa provisión, su beneficio habría subido el 12%, hasta los 3.855 millones de euros. Además, ha aplazado la decisión del reparto de dividendo hasta un posterior consejo de administración previo a la junta de accionistas que se celebrará en julio. En cuanto a las ventas del grupo, repuntaron el 8%, hasta los 28.286 millones de euros. La venta a través de Internet, una de las grandes apuestas de la compañía, creció el 23% y sumó 3.900 millones, el 14% del total. Inditex destaca que, aunque las colecciones primavera-verano fueron muy bien recibidas en febrero, la extensión global del COVID-19 ha tenido posteriormente impacto en determinados mercados, y a fecha de 17 de marzo el grupo mantenía temporalmente cerradas 3.785 tiendas. La venta online se desarrolla con normalidad en todos los mercados. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid, con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Y vamos actualizando información de lo que sucede en los diferentes países con el tema del coronavirus. Biden amplía su ventaja frente a Sanders con victoria en el sur de la Florida. Información de Agencia EFE. Joe Biden gana las primarias demócratas en Florida, Illinois y Arizona. Con su victoria en estos tres estados, Biden amplía su ventaja frente al izquierdista Bernie Sanders. Los tres estados convocados a las urnas repartían 441 delegados, siendo Florida el premio grande de la noche con 219. Biden se llevó al menos 249 de los delegados en juego, mientras que Sanders recibió 116. En total, el ex vicepresidente suma ahora al menos 1.147 frente a los 861 de Sanders. Pese a que los triunfos del que fuese vicepresidente de Barack Obama le acercan a la cifra mágica de los 1.991 delegados necesarios para ser elegido formalmente candidato demócrata, el aplazamiento de las primarias en numerosos estados impedirá que lo consiga pronto. Y es que es difícil calcular el efecto adverso que haya podido tener el coronavirus en la participación. En Florida ha sido algo superior que en las anteriores primarias de 2016. En Illinois se ha hundido, mientras que en Arizona creció mucho el voto anticipado. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso. Vamos a recordar otra efemérides musical, algo que sucedió en un día como hoy, pero en un año diferente. Vamos a recordar a este artista que nació un día como hoy. Un 18 de marzo, pero de 1941. Se llama Wilson Pickett, fue un cantante afroamericano de rhythm and blues y soul, una de las figuras más destacadas del soul sureño. Nacido en Prattville, Alabama, se inició en la música cantando en un coro local de música gospel. Fue el menor de 11 hermanos y sufrió maltrato por parte de su madre hasta que en 1955 se trasladó a Detroit, Michigan, para vivir con su padre. En Detroit formó parte del grupo de gospel The Pioneers, con quienes hizo gira por iglesias de todo el país. En 1961 se unió al grupo de Rhythm and Blues The Falcons, que estaba buscando un nuevo cantante, y donde coincidió con Eddie Floyd y otra futura estrella de la música soul. En 1962 Pickett conoce un primer éxito con The Falcons con I Found a Love. Y vamos a recordar a Wilson Pickett con esta canción, The Land of 1000 Dancers, la tierra de los 1000 bailarines. Aquí en la hora del regreso. Feliz cumpleaños a Wilson Pickett. Lunes a viernes de 17 a 19 horas con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo en Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, España. De la tarde, 29 minutos. Vamos con la información de lo que sucede al otro lado del charco. Información de la voz de los Estados Unidos de América, desde Washington, Henry Llanos. Este es un avance informativo de la voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El gobernador del estado de Nevada ordenó el cierre por un mes de todos los casinos en Las Vegas como medida para frenar el COVID-19. El gobernador Steve Sisolak ordenó el cierre de comercios no esenciales, incluyendo bares, cines, gimnasios y restaurantes. Las escuelas se mantienen cerradas. La orden del gobernador cubre todo el estado que tiene otras ciudades casino, como es el caso de Reno. Y el ex vicepresidente Joe Biden gana las primarias del martes, marcando distancia de Bernie Sanders. Nos informa Yoconda Tapia. El ex vicepresidente Joe Biden ganó el martes las elecciones primarias del Partido Demócrata en la Florida, Arizona e Illinois, en una victoria convincente sobre el senador Bernie Sanders. Con las victorias del martes, Biden ha ganado 19 de los últimos 23 estados y tiene hasta ahora 1,147 delegados. Sanders, que ha intensificado su discurso, tiene hasta ahora 861 delegados. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. El número de fallecidos en Estados Unidos por coronavirus llegó a 106, mientras el número de casos ascendió a 6,233, de acuerdo a datos aportados por la Universidad Johns Hopkins. El mundo está en alerta por la propagación del nuevo coronavirus. Aquí te traemos algunos consejos para prevenir el contagio durante un vuelo. Un estudio de la Universidad Emory reveló que las personas que se sentaban en los asientos de las ventanas tenían menos contacto con personas potencialmente enfermas. Finalmente, utiliza toallitas desinfectantes para limpiar las superficies duras, como el asiento, el reposacabezas, el reposabrazos, la hebilla del cinturón de seguridad, la pantalla y la bandeja. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias. Ecuador implementa toque de queda para que la ciudadanía se quede en casa mientras avanzan los contagios. Desde Quito nos informa Giselle Jácome. El gobierno de Ecuador pide a los ciudadanos que se queden en casa para evitar el contagio del COVID-19 ante el avance de la enfermedad que ya registra 111 casos positivos. La declaratoria del estado de emergencia sanitaria ha llevado al toque de queda desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana. El vicepresidente Otto Sonnenholzner menciona que es obligatorio quedarse en casa. Y nuestra obligación es desacelerar esa propagación, frenar la velocidad con la que ese virus viene avanzando. Sabemos que es difícil, sabemos que es complejo, pero solo lo podemos lograr si ustedes colaboran. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América. Donald Trump elogió el trabajo de los gobernadores de Nueva York, Andrew Cuomo, y de California, Gavin Newsom, por lo que están haciendo para prevenir el contagio del coronavirus. Este fue un avance informativo de la Voz de América. En Cautiva Radio, la hora del regreso. El IBEX incrementa las pérdidas. Información bursátil de Agencia EFE. Nueva caída en la apertura del miércoles para el IBEX 35, cede un 2,29% y comienza a cotizar en los 6.349 puntos, poniendo de esta forma en peligro el rebote logrado ayer tras la prohibición de la CNMV de operar en corto. Tras los primeros minutos de negociación, el selectivo español aminora las pérdidas hasta el 0,7%, reflejando de esta forma una gran volatilidad. Misma tendencia de caídas extendidas por el viejo continente. Los principales índices europeos realizan aperturas a la baja con pérdidas del entorno a los 4 puntos porcentuales, a excepción de la bolsa italiana, que pierde un 2%. Poniendo la vista al otro lado del Atlántico, los tres principales índices de Wall Street consiguieron finalizar la sesión de ayer con subidas alentadas por los nuevos estímulos monetarios lanzados por la Reserva Federal al inicio de la sesión. El Dow Jones repuntó un 5%, el S&P 500 consiguió avanzar un 6% y el selectivo tecnológico consiguió finalizar la sesión superando el 6% en ganancias. Las bolsas asiáticas han finalizado la sesión de hoy firmando nuevas pérdidas. El Nikkei de Tokio ha bajado un 1,68%, mientras que el índice Shanghai Composite ha perdido un 1,83%. De vuelta a la renta variable española, varias cotizadas permanecían inhibidas durante los primeros minutos del desarrollo de la sesión. Posteriormente, en la tabla del IBEX destacan las pérdidas del 12% para Meliá Hoteles, un 8% pierde IAG y superando las caídas del 5% ACS, Amadeus o Banco Santander. consiguen remar a contracorriente. Telefónica con ascensos del 7%, Naturgy, Red Eléctrica y Enagás avanzan por encima del 4%. Y en la renta fija, la rentabilidad del bono español a 10 años continúa disparada hasta el 1,17%, con la prima de riesgo en los 148 puntos básicos. En las materias primas, el barril de crudo Brent sigue bajando, se paga hoy en los 28 dólares. Y en las divisas, la relación euro-dólar pierde las 1,10 unidades al cambio. Niki Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 5 de la tarde, 35 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Eurovisión 2020 se cancela por el coronavirus. La UER confirma la peor noticia. La 65 edición del Festival de Eurovisión 2020, que iba a celebrarse en Rotterdam este mes de mayo, ha sido oficialmente cancelada por la crisis del coronavirus. Tras conocerse la noticia y mediante un comunicado, Radio Televisión Española afirma que apoya y entiende la difícil decisión tomada por la Unión Europea de Radiodifusión al cancelar el certamen europeo debido a las situaciones sin precedentes creadas en todo el mundo por la pandemia del coronavirus. La corporación pública se adhiere también a la justificación de la UER para explicar que las cambiantes circunstancias que se están produciendo tanto en Países Bajos, anfitrión del festival, como en el resto de los 41 países participantes, han hecho imposible garantizar la protección de todas las personas implicadas en esta edición. Agradecimiento e invitación a Blas Canto para el 2021. En el mismo texto, RTVE también se detiene expresamente para agradecer el compromiso de nuestro representante Blas Canto por su dedicación y por el trabajo realizado para representar a España en Eurovisión 2020, y le invita a ser el candidato español en 2021. Bueno, otro evento más que se cancela por el coronavirus. Y en Rusia, Putin convoca para el 22 de abril el plebiscito que lo lanzaría nuevamente a la presidencia de Rusia. Información de Agencia EFE. Putin convoca el plebiscito sobre su permanencia en Kremlin para el 22 de abril. Esa será la fecha en la que los rusos votarán una reforma constitucional que le permitiría seguir en el poder hasta 2036. ¿Aprueba usted los cambios a la Constitución de la Federación Rusa? Será la pregunta que deberán responder según el decreto presencial. Los rusos contestarán sí o no a un solo proyecto de reforma constitucional, aunque realmente se trata de casi 200 enmiendas. Ante la posibilidad de aplazar la consulta popular debido al coronavirus, Putin matizó justo después de firmar el decreto que la votación se celebrará solo en caso de que lo permita la situación epidemiológica. El número de infectados se ha cuadriplicado en la última semana y está ahora en torno a los 120 afectados. Es por eso que las autoridades rusas han tomado una serie de medidas para contener la propagación del COVID-19, como el cierre de fronteras y las cuarentenas obligatorias para ciudadanos procedentes de los países más afectados por la pandemia. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 5 de la tarde, 38 minutos. Avanzamos en esta hora al regreso. Italia ha puesto 27.616 multas por violar el aislamiento. Información de Agencia EFE. Las multas por violar el aislamiento en Italia para detener la difusión del coronavirus ascienden a 26.616 después de que el 11 de marzo entrara en vigor el decreto en todo el país. Según los datos que ha proporcionado el Ministerio del Interior italiano, en total se han realizado 665.480 controles en toda Italia desde que se aplicaron las medidas de aislamiento total. En detalle, las denuncias a las personas son por falsa declaración al oficial público o falsa declaración de identidad al ser controlados por las fuerzas del orden cuando estaban en la calle. Se trata de denuncias penales que van desde el pago de 206 euros hasta 3 meses de cárcel. Según el decreto aprobado por el gobierno, se puede salir a la calle solo para ir a trabajar, hacer la compra, pasear al perro o hacer deporte, pero de manera individual y sin formar grupos. El Ministerio del Interior distribuyó este martes un nuevo certificado que es necesario llevar cuando se circule. En esta autocertificación, además de explicar los motivos por los que se encuentra fuera de casa, a partir de ahora, los ciudadanos tendrán que declarar que no están sujetos a las obligaciones bajo la cuarentena para aquellos que han resultado positivos al coronavirus o que han entrado en contacto con una persona infectada. Las multas por violar el aislamiento en Italia para detener la difusión del coronavirus ascienden a 26.616 después de que el 11 de marzo entrara en vigor el decreto en todo el país. Según los datos que ha proporcionado el Ministerio del Interior italiano, en total se han realizado 665.480 controles en toda Italia desde que se aplicaron las medidas de aislamiento total. En detalle, las denuncias a las personas son por falsa declaración al oficial público o falsa declaración de identidad al ser controlados por las fuerzas del orden cuando estaban en la calle. Se trata de denuncias penales que van desde el pago de 206 euros hasta 3 meses de cárcel. Según el decreto aprobado por el gobierno, se puede salir a la calle solo para ir a trabajar, hacer la compra, pasear al perro o hacer deporte, pero de manera individual y sin formar grupos. El Ministerio del Interior distribuyó este martes un nuevo certificado que es necesario llevar cuando se circule. En esta autocertificación, además de explicar los motivos por los que se encuentra fuera de casa, a partir de ahora, los ciudadanos tendrán que declarar que no están sujetos a las obligaciones bajo la cuarentena para aquellos que han resultado positivos al coronavirus o que han entrado en contacto con una persona infectada. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cinco de la tarde, 41 minutos a esta hora en España. Información más importante de lo que sucede en España y el mundo a esta hora. Madrid, 16 grados centígrados, soleado, sensación térmica de 16. El viento está ligero, 6 kilómetros por hora. La puesta del sol va a ser a las 19:25. Y el último rayo de sol lo tendremos a las 19:52. Información del clima a esta hora, en la hora del regreso. Vamos con información. Europa insiste en la coordinación para frenar el coronavirus. Información de Euronews. Por primera vez en su historia, la Unión Europea está lista para cerrar sus puertas en un intento por contener la pandemia de coronavirus. La Comisión ha anunciado un plan para cerrar las fronteras exteriores durante 30 días que tiene que ser ratificado por cada uno de los países. Tenemos mucho apoyo por parte de los Estados miembros y ahora le toca a cada uno de ellos implementarlo. Dijeron que lo harían inmediatamente. Esto es bueno para que tengamos un enfoque conjunto en lo referente a las fronteras exteriores. Un plan respaldado por la canciller alemana Angela Merkel. Nos hemos comprometido a coordinar el regreso de los ciudadanos de la Unión Europea que se encuentren, por decirlo de algún modo, bloqueados en un lugar fuera de nuestras fronteras. Mientras Europa toma decisiones, el número total de muertes causadas por la enfermedad sigue aumentando. Italia, que se encuentra en su segunda semana de encierro, ha visto cómo el número de muertes por coronavirus sigue en ascenso, dejando más de 2.500. Francia ha empezado a aplicar medidas más estrictas y ya son frecuentes los controles policiales para que la gente respete el encierro. España, la cuarta nación más afectada por esta pandemia, ha solicitado suministros médicos a China. Los casos no dejan de multiplicarse. En los últimos 30 días, al menos 20 ancianos de un asilo de Madrid han muerto a causa del coronavirus y más de 70 están infectados. Las autoridades temen que sea un nuevo foco de infección. Países como España y Polonia han cerrado sus fronteras terrestres. Estas imágenes de camiones procedentes de Lituania muestran cómo la cadena de suministro de Europa puede verse afectada en un futuro. Llegó la hora de sacar el mayor provecho a tus experiencias. Esto es Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Porque al mal tiempo, buena radio. Tiempo en Positivo, martes y jueves, 20 horas, por Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid. Cautiva Radio, la hora del regreso, 5 de la tarde, 45 minutos. Actualizamos el boletín informativo del tráfico. Dirección General de Tráfico a esta hora. Actualizamos el estado de las carreteras. A esta hora en Vizcaya, complicaciones en la A8 en Musquiz, dirección Cantabria. En Barcelona, densidad circulatoria de entrada por la A2 en Cornellà de Llobregat y tráfico lento también de salida por un accidente en la C58 en Montcada y Reixac. En Sevilla, dificultades en la ronda SE30 en el puente del Centenario, sentido A4, en este caso por una avería. Y una vez más, les recordamos que solo se pueden realizar esos desplazamientos imprescindibles y justificado. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 5 de la tarde, 46 minutos, y avanzamos con las efemérides. En un día como hoy, nace John Hartman. John Thomas Hartman nació un 18 de marzo de 1950, baterista estadounidense que fue cofundador y baterista original de los Doobie Brothers. Al comienzo de la banda, Hartman era el único baterista. Sin embargo, a finales de 1971, el grupo agregó el segundo baterista, Michael Hossack, y la formación de bateristas dobles ha persistido desde entonces. Hossack fue reemplazado en 1973 por Kate Knudsen. Hartman jugó en todos los grandes éxitos de los Doobie Brothers en la década de 1970 con Tom Johnston y Michael Donald. Se fue a principios de 1979, pero luego de una gira promocional en apoyo del galardonado álbum Minute by Minute por cuidar a los caballos árabes en su rancho de California. Hartman fue atraído a unirse a 12 ex alumnos de los Doobies, incluidos los bateristas Hossack, Knudsen y el reemplazo de Hartman, Chet McCracken, en 1979 para una breve gira benéfica. En 1987, Hartman posteriormente se reincorporó cuando la banda se reconstituyó al año siguiente. Tocó en los álbumes de reunión Cycles de 1989 y Brotherhood de 1991. Y hoy lo vamos a recordar con esto que se titula What a Fool Believes, lo que un tonto cree, 1979, Doobie Brothers. Zona Urbana, yo soy arroba Gabriel Cardona y lo prometido es deuda. Tengo aquí a Iago Real, señores. Dímelo, Zona Urbana es eventos. Nos vamos para el concierto de la historia del reggaetón, Los Cangris, Daddy Yankee, Nicky Jam, en la ciudad de Medellín, 28 de marzo, señores, en el estadio Atanasio Girardot. Zona Urbana es... Para el dembow, tenemos espacio para el rap, para el trap, todos esos géneros que han surgido a través del reggaetón, que ya lleva más de 20 años, que ya es cultura. Con Gabriel Cardona. No es una moda, y que nosotros aquí en Zona Urbana los vamos a dejar con los mejores temas. Zona Urbana, viernes y sábados, 22 horas, por Cautiva Radio, 91.9 Madrid y cautivaradio.com. La hora del regreso, 5 de la tarde, 53 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. 67 millones de franceses empiezan su cuarentena. Información de Euronews. Francia también se encierra para huir del coronavirus. Al mediodía de este martes ha comenzado su cuarentena, con las medidas más estrictas de Europa, según el ministro del Interior, Christophe Castaner, que ha subrayado la prohibición total de cualquier actividad colectiva. Las comidas familiares o partidos de fútbol con los amigos no solo se desaconsejan, sino que están prohibidos, ha dicho. Las reglas son simples, pero la regla general es incluso más simple. Quédense en casa. Los ciudadanos deberán justificar sus desplazamientos, ya sea por motivos laborales, sanitarios o alimenticios, mediante un certificado que se puede descargar por Internet. Las excepciones también incluyen visitar a un familiar o pasear al perro. Me voy a casa de mis padres para estar en un lugar más grande y más verde, y para evitar volverme loca en París. Al igual que en España, el gobierno reconoce no saber si el confinamiento durará más de 15 días. Unos 100.000 policías y gendarmes están siendo desplegados en todo el territorio para controlar su cumplimiento. Aunque las autoridades garantizan el suministro de alimentos, muchos se han abalanzado sobre las baldas de los supermercados para almacenar provisiones. La pandemia ha causado hasta ahora en Francia más de 6.600 infectados y al menos 148 muertos. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 5 de la tarde, 55 minutos. OMS elogia estrategia china ante la epidemia. Información de la Deutsche Welle. China luchó contra el coronavirus y ahora la crisis está llegando a su fin. Al menos esto sugiere la televisión estatal. Las drásticas medidas adoptadas por el gobierno han hecho disminuir el número de nuevos infectados. Miles de pacientes se han recuperado, como los medios se esfuerzan en mostrar. Fábricas de todo el país reanudaron su producción. Estamos a un 70% de nuestra capacidad e iremos aumentando. La Organización Mundial de la Salud elogió la respuesta de China a la epidemia. No ahorraré elogios hacia China porque sus acciones ayudaron a reducir la propagación del coronavirus a otros países. El mundo quedó impresionado por la construcción de un hospital en Wuhan en solo 10 días. El centro cerró el 8 de marzo tras la recuperación de todos sus pacientes, un hecho anunciado con orgullo por los medios estatales. Lo que no informan los medios es que el presidente chino Xi Jinping declaró que ya sabía del brote de coronavirus en enero, pero los ciudadanos se enteraron dos semanas después. En diciembre de 2019, el doctor Li Wenliang identificó el patógeno y advirtió del peligro que este representaba. Pero a cambio, recibió una advertencia policial y se vio obligado a disculparse formalmente. Semanas después, Wenliang contrajo la enfermedad y falleció a principios de febrero. Otros intentos por parte de periodistas y médicos de llamar la atención sobre la gravedad del asunto y la incapacidad inicial de los hospitales para enfrentar la crisis fueron reprimidos brutalmente. Aún se desconoce el paradero de varios denunciantes. Hasta ahora, China ha tenido éxito en su lucha contra la epidemia. Pero con casi 9.000 personas aún infectadas, la batalla está lejos de terminar. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 57 minutos. Y es hora de una pausa comercial. Vamos a ir a esta pequeña pausa comercial y al regreso tendremos más actualización de información, lo más importante de España y del mundo a esta hora. En Cautiva Radio, la hora del regreso, 5 de la tarde, 58. Es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos. Fundación Vida, Grupo Ecológico Verde y Consejo de la Juventud de España presentan Conferencia contra el Racismo, día 22 de marzo, 17 horas, lugar, calle Aduana 13, sexto piso, Madrid. Confirma tu asistencia al 602-396-193. Una sociedad justa hace de las diversidades sociales un solo mundo. Recuerda, 22 de marzo, 17 horas, confirma al 602-396-193. Colabora Cautiva Radio 91.9. Cautiva Tours, la agencia de viajes que pone a tus pies todos los destinos. Ahora en Madrid, ofertas de billetes aéreos a cualquier parte de Latinoamérica. Viaja o trae los tuyos con Cautiva Tours. Asesoría gratis y comodidades de pago. Llámanos y consulta del próximo viaje al 919-290-367. WhatsApp 662-147-904. Calle Ascao 58, Madrid. Viaja fácil y seguro con Cautiva Tours. Si quieres escuchar tus éxitos del momento, te espero de lunes a jueves desde las 22 hasta las 00 horas en mi programa Navegantes con Ángel J. En él escucharás tus artistas favoritos y te actualizaré de las novedades y tendencias en redes sociales. Por Cautiva Radio en la 91.9 del FM y cautivaradio.com. Hola, soy Camilo Herrera y les invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. Esta es Cautiva Radio, la mejor variedad musical, canciones de ayer y de hoy, de la música internacional y del pop español. A partir de ahora, más de 55 minutos de música sin interrupción. Cautiva Radio FM 91.9 Madrid y cautivaradio.com. Adolfo Jiménez del Río en Cautiva Radio, la hora del regreso. Seis de la tarde en punto, la hora del regreso, Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Y vamos a recordar una efemérides musical. En un día como hoy, un 18 de marzo de 1959, nace Irene Cara, nacida como Irene T. Scalera, un 18 de marzo de 1959 en el Bronx, Nueva York. Es una actriz y cantante estadounidense de origen puertorriqueño. Se inició en la televisión de habla hispana cantando y bailando. La máxima popularidad de su carrera llegó al actuar en la película de 1980 Fama en el papel de Coco Hernández, así como interpretar el tema principal y participar en otros temas de la banda sonora de esta película. En la serie televisiva su personaje se le asignó a la actriz Erika Gimpel. Participó también en la banda sonora de la película Flashdance. El tema principal de Flashdance, What a Feeling, le otorgó en 1983 el Oscar a la mejor canción original, así como el premio Grammy a la mejor interpretación vocal femenina pop en 1984. Y hoy la vamos a recordar precisamente con esta canción, What a Feeling, banda sonora de Flashdance con Irene Cara. ¡Feliz cumpleaños! Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6:06 PM. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Vamos con Volkswagen. Cierra las fábricas por el COVID-19. Información de la Deutsche Welle. 2019 fue un año excepcional para Volkswagen, con ganancias y niveles de inversión récord. Pero la pandemia del coronavirus ha puesto freno a esta buena racha. Debido a la baja facturación y a interrupciones en nuestras cadenas de suministro a las que pronto nos enfrentaremos, nos veremos obligados a cerrar muchas de nuestras plantas de producción. El trabajo ya se ha detenido en fábricas en España, Italia y Eslovaquia. Y las líneas de ensamblaje, tanto aquí en Alemania como en el resto de la Unión Europea, pronto se cerrarán durante al menos 2 semanas. Volkswagen esperaba que 2020 sería también un año brillante, pero sin un fin de la crisis del coronavirus a la vista, los ejecutivos de la compañía pronostican ahora que será un año muy difícil. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Seguimos con la información en la hora del regreso. Líderes de Europa confirman cierre de fronteras como medida fuerte para atacar el coronavirus. Información de Agencia Francesa de Noticias. La Unión Europea aprobó el martes prohibir la entrada de personas que no pertenecen al bloque en otro esfuerzo por contener la pandemia del nuevo coronavirus. Para limitar la dispersión del virus globalmente, acordamos reforzar nuestras fronteras externas aplicando una restricción temporal coordinada de viajes no esenciales a la Unión Europea por un periodo de 30 días, basado en un acercamiento propuesto por la Comisión. El acuerdo fue alcanzado tras una cumbre por videoconferencia. La Comisión Europea había propuesto el lunes a los líderes esa medida que no se aplicaría a familiares de ciudadanos europeos, a diplomáticos o a personal esencial y que Francia decidió empezar a aplicar desde el mediodía del martes. Esta disposición buscaba disuadir a los diferentes países del bloque de cerrar unilateralmente fronteras entre ellos, como ya habían empezado a hacer algunos como República Checa. Los líderes acordaron también coordinar el retorno de los europeos bloqueados en el extranjero por las restricciones para frenar la pandemia. Ayer, el Eurogrupo acogió nuestra disposición a activar la cláusula general de escape. Estamos trabajando en ello y presentaremos una propuesta al Consejo en los próximos días. Y permítame recalcar que estamos listos para hacer todo lo que sea requerido. No dudaremos en tomar medidas adicionales a medida que evolucione la situación. Irlanda no aplicará estas restricciones al contar con una zona de libre paso común con el Reino Unido, país que se marchó de la Unión Europea en enero y que no planea implementar restricciones en las fronteras externas. Europa es, según la Organización Mundial de la Salud, el epicentro actual del nuevo coronavirus. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6:10 PM, y avanzamos a esta hora. Mascarillas y guantes, una idea contraproducente para combatir el coronavirus. Agencia Francesa de Noticias. Mascarillas y guantes para la población. Una medida no necesariamente eficaz que además pone en jaque el abastecimiento al personal médico. Algunas personas llevan mascarillas quirúrgicas o de alto nivel llamadas FFP2. Pero la Organización Mundial de la Salud ha dicho que lo más importante es lavarse las manos, evitar tocarse la cara y mantener las distancias. La mascarilla está pensada para los enfermos y para quienes se ocupan de una persona contagiada con el coronavirus. La OMS estima que harían falta 89 millones de unidades al mes en la lucha contra el COVID-19. Recientemente alertó de un agotamiento rápido de material de protección a nivel mundial, pero el mensaje no parece llegar a todo el mundo. Llevar una mascarilla también puede ser contraproducente, puesto que las reglas de uso son estrictas. Lavarse las manos antes, colocarla de forma en que el aire no pueda pasar, y no tocarla una vez en la cara. Lavarse las manos enseguida si eso sucede. pero la gente está tocando continuamente la mascarilla y no tiene ninguna precaución al usarla. El riesgo es similar para los guantes. El virus no se transmite a través de la piel, sino cuando la mano o el guante transfiere las gotas de saliva infectadas a la nariz o boca. Según un estudio publicado en 2015 en la revista American Journal of Infection Control, como promedio nos tocamos la cara unas 20 veces cada hora. En Cautiva Radio, la hora del regreso. En Seúl, instalan cabinas para examinar pacientes. Hay información de Agencia Francesa de Noticias. Los contagios importados siguen dominando en China, al sumar 12 de los 13 nuevos casos registrados, lo que supone un ligero descenso respecto a los días precedentes. Del martes al miércoles el número de muertes aumentó en 11, todas ellas ocurridas en la provincia de Hubei, epicentro del brote, lo que sitúa el total en 3.237 fallecidos entre los más de 80.000 contagios detectados. La ciudad de Wuhan, capital de Hubei, en cuarentena desde el 23 de enero y la más castigada por el brote, volvió a registrar el único caso de contagio local en todo el país y se apuntó 10 de los 11 nuevos decesos del día. Así, tras el último comunicado de las autoridades sanitarias, el número de contagios activos es de 8.056, de los cuales 2.622 se encuentran en estado grave. Además, hasta la fecha, 69.601 pacientes han reaccionado con éxito al tratamiento y han sido dados de alta en China. La semana pasada, el gobierno chino anunció que el pico de transmisiones de coronavirus había llegado a su fin en el país asiático. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso. A esta hora avanzamos con la información más importante de España y de Europa. Informe a cámara del Banco Central Marroquí rebaja las tasas de interés. Información de la agencia EFE. Marruecos se encuentra dentro de lo que los economistas llaman la tormenta perfecta, por una combinación de los efectos del coronavirus con una de las peores sequías que se recuerdan en los últimos años. Desde hace dos meses no cae casi una gota en todo el país y los pantanos están al 45% de su capacidad. El gobernador del Banco Emisor, Banca del Magreb, Abdelatif Jouhari, rebajó hoy las cifras de crecimiento del país para este año del 3,8% al 2,3%. Y eso son previsiones todavía optimistas porque podrían ser mucho más graves porque, según dijo Jouhari, el coronavirus podría prolongarse en el tiempo y eso traería el final brutal del turismo, que es uno de los principales mercados de trabajo en Marruecos. Da empleo a 500.000 personas. Las previsiones menos pesimistas dicen que el turismo bajará este año un 40%, pero como digo, podría ser mucho peor. El rey ha ordenado la creación de un fondo especial de ayuda a la economía de 1.000 millones de euros, pero todos saben que esto no serán sino parches si la epidemia del coronavirus continúa todavía durante varios meses. Desde Rabat, Javier Otazu, para la agencia EFE. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 6 de la tarde, 15 minutos, y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Vamos a ver qué sucede a esta hora, al otro lado del charco. Información de La Voz de los Estados Unidos de América con Henry Llanos. Este Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El número de fallecidos en Estados Unidos por el coronavirus llegó a 106, mientras el número de casos ascendió a 6.233, de acuerdo a datos aportados por la Universidad Johns Hopkins. En las últimas horas, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades dio a conocer nuevas pautas a seguir. Entre tanto, la crisis del COVID-19 va a impactar de manera grave en el envío de remesas. Desde Miami nos informa José Pernalete. El daño del coronavirus va más allá de la salud. También va a impactar de manera grave el envío de remesas desde Estados Unidos hacia familias en Latinoamérica. Con ciertos países latinoamericanos que viven estructuralmente en mucho de su economía de dinero que se envía desde los Estados Unidos. Hay países como Colombia, Guatemala, México, Honduras, República Dominicana, Haití, Ecuador, Salvador. José Pernalete, Voz de América, Miami. La empresa de transporte Uber dijo que quedaron suspendidos los viajes compartidos. La compañía explicó que se trata de una medida más para intentar frenar la propagación del COVID-19. Nuestro objetivo es ayudar a detener la curva de propagación a la comunidad en las ciudades que ofrecemos el servicio, explicó Andrew McDonald, vicepresidente de Uber. Gracias a estudios realizados anteriormente, sabemos que el coronavirus no sobrevive mucho tiempo en objetos como cartas y paquetes. Los antibióticos pueden eliminar bacterias, pero no un virus. Es por eso que estas medicinas no deberían ser usadas con ese fin. Sin embargo, si resultas hospitalizado por contraer este virus, puede que te administren antibióticos para evitar que te contagies de este tipo de infecciones. Y recuerda que puedes conseguir más información en la página web y en nuestras redes sociales bajo @vanoticias. Ante la obligatoriedad de llevar tapabocas en Venezuela, surge la preocupación sobre el uso indebido. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde. Desde que la semana pasada el gobierno en disputa anunció que el uso de tapabocas era obligatorio en el sistema de transporte público de Caracas y mercados, casi todos los ciudadanos utilizan uno de ellos. No todos lo usan adecuadamente. Algunos lo llevan en la cabeza y otros en el cuello. Pero además, muchos lo reutilizan a pesar de que, según expertos, la vida media útil de un tapaboca regular no pasa de un día. Carlos Reyes, carnicero de un mercado municipal, dijo a La Voz de América que... Yo tengo 2 días nomás con el tapabocas. No, el mismo. Se supone que el tapabocas tiene que usarlo que está infectado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. La empresa Comcast, una de las mayores proveedoras de Internet, anunció una serie de medidas para dar respuesta a la crisis generada por la pandemia del coronavirus, entre las que se destacan la apertura de Internet de forma gratuita y la oferta de datos ilimitados a sus clientes. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio. La hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Mix. Mezclas perfectas hechas en digital. Beat to beat and back to back. Mix. Todos los sábados y domingos desde las 0 horas, el Hot Mix. Mix. La mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix con Nicky DJ. Mix. Un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. La hora del regreso. Vamos con noticias. Adolfo Jiménez del Río a esta hora nos actualiza con información. Es tendencia a esta hora Amancio Ortega, el dueño de Inditex, que toma medidas para apoyar el gobierno en tiempos de cuarentena. Información de Adolfo Jiménez del Río. Y no todo es alejamiento con el coronavirus, porque Amancio Ortega le ha dado un acercamiento al gobierno, prestando sus empresas, su compañía y exactamente Inditex, propietaria de Zara, va comenzando a fabricar máscaras, guantes, gafas protectoras, gorros, calzas y protectores faciales de tipo sanitario para proveer de este material a España. La firma de Amancio Ortega ha indicado que su producción va a modificarse para atender esta nueva demanda, toda vez que ya ha realizado una primera donación de 10.000 mascarillas y espera que llegue un cargamento de 300.000 mascarillas más desde China, algo que se repetirá cada 7 días. La firma gallega, puesta en marcha por Amancio Ortega, ha indicado que se pone a disposición del gobierno español y que facilitará las compras que éste haga en China. Además, Sara tiene una de las mayores redes logísticas del mundo, con especial presencia en China y el sudeste asiático. Y entre sus prioridades está atender esta nueva demanda, que no solo es española, sino mundial a corto plazo. Por ahora, la empresa de ropa está trabajando para proveerse de las materias primas necesarias en la fabricación de estos equipos sanitarios de aislamiento EPI. Por el momento, las batas protectoras, según Sara, ya se podrán comenzar a fabricar en España, atendiendo así a una necesidad a más corto plazo y poder desarrollar quizá nuevamente la industria textil española. Gracias, Adolfo. También es noticia la UEFA, que se ha aplazado, ¿no, Adolfo? ¿Cómo es la cosa? Y la UEFA ya tiene fecha decidida para la Champions, el 27 de junio. Eso sí, y dependiendo de cómo el coronavirus se vaya comportando. La intención de la UEFA es disputar la totalidad de las competiciones, aunque eso dependerá de cómo evolucione la crisis del coronavirus. Y es que tras la decisión de aplazar la celebración de la Eurocopa de Naciones al verano de 2021, la UEFA ha decidido también sobre las competiciones continentales de clubes, trasladando la fecha de la final de la Champions al sábado 27 de junio y la de la Europa League al miércoles 24 del mismo mes. La intención de la UEFA es que ambas competiciones se desarrollen de forma íntegra, es decir, que se disputen todos los partidos que restan, aunque dependerá, obviamente, de la evolución de la crisis del coronavirus. En el momento de la suspensión, se habían disputado solo 4 partidos, recordemos muy bien, de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Leipzig 3, Tottenham 0, Valencia 3, Atalanta 4, PSG 2, Dortmund 0 y Liverpool 2, Atlético de Madrid 3. Y faltan por disputarse la vuelta de otras 4 eliminatorias, las que tenían centrada toda la atención del mundo futbolístico: Manchester City, Real Madrid, Juventus, Lyon, Barcelona, Nápoles y Bayern, Chelsea. Quizá los partidos que llamaban muchísimo más la atención de esta mismísima Champions League. Inicialmente, la final de la competición debía disputarse en Estambul el 30 de mayo. Y en la Europa League, solo las eliminatorias de octavos entre españoles e italianos no pudieron siquiera arrancar. Recordemos que fueron cancelados los partidos del Sevilla-Roma e Inter de Milán-Getafe, suspendidos hasta nueva orden. Mientras que en el resto, llegó a disputarse el partido de ida: Eintracht 0, Basilea 0, Estambul 1, Copenhague 0, Lac 0, Manchester United 5, Wolfsburgo 1, Shakhtar 2, Rangers 1, Leverkusen 3 y Olympiacos 1, Wolves 1. La final de la competición estaba inicialmente prevista para el 27 de mayo en Gdańsk, Polonia. Recordemos las fechas que tienen por ahora previstas la UEFA para estas finales: 27 de junio, la de la Champions League, y 24 de junio, Europa League. Nota deportiva. Gracias, Adolfo. Bueno, seguiremos pendientes de lo que sucede en torno a la UEFA. También es noticia la gente de Burger King, que ha presentado una ART. Vamos con la información que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Y el problema del coronavirus sigue afectando a muchas empresas, y es que el gobierno ha tumbado el ERTE del Burger King al considerar que no hay causa de fuerza mayor. La compañía de comida rápida se ha topado con la administración pública en su intención de enviar a casa a sus 14.000 empleados tras cerrar la totalidad de sus restaurantes propios. El primero de los grandes expedientes de regulación temporal de empleo, ERTE, que se ha presentado en España, con motivo de la orden del gobierno de cancelar cualquier actividad comercial en el sector de la restauración, se ha encontrado con un portazo por parte del Ministerio de Trabajo. Y quizás el gobierno haya sido muy fuerte y, según aseveran fuentes próximas a las conversaciones, la administración pública ha rechazado la petición de Burger King porque quería mandar a su casa a sus 14.000 empleados al considerar que la compañía sí puede ofrecer parte de su servicio. Y en concreto, el trabajo estima que la cadena de comida rápida sí puede seguir operando algunos de sus servicios, como el de entrega de comida a domicilio o el de recogida de los pedidos con coche en los restaurantes habituales. Sea como fuera, lo cierto es que Burger King tiene que replantear el ERTE calificado como de fuerza mayor por el cierre de todos sus restaurantes para luchar contra la propagación del coronavirus y tras decretarse el estado de alarma en España. La compañía anunció, a diferencia de otras, que cancelaba también su servicio de reparto a domicilio para luchar contra la propagación del coronavirus y tras decretarse el estado de alarma en España. Burger King anunció este lunes que ha presentado este ERTE hasta que se restableciera la normalidad en el país y que esta decisión ha sido adoptada tras valorar las mejores alternativas para mantener el empleo tan pronto como finalice esta situación y garantizando la estabilidad de la compañía, indicó el grupo de restauración en un comunicado oficial. La decisión de la administración pública es muy relevante, porque el Burger King es uno de los primeros grandes ERTE presentados en España. Por ejemplo, Alsea, propietaria de Vips, Starbucks y Domino's Pizza, entre otras cadenas, también comunicó este lunes que mandaba a casa a cerca de 22.000 empleados por el cierre obligatorio de sus locales. El Confidencial intentó ayer obtener la versión de Burger King, pero la compañía no respondió a la petición de información. Y esta mañana, Burger King se ha puesto en contacto con este medio para matizar que, pese a su comunicado emitido el pasado lunes, no ha formalizado la presentación del ERTE de 14.000 personas a la que hace referencia el artículo. ¿Burger King continuará con este ERTE o el Ministerio de Trabajo le ha puesto el tate quieto? Pues, Adolfo, de esa información de lo que suceda con Burger King. Información también de Adolfo Jiménez del Río sobre Bill Gates. Renuncia a la dirección de Microsoft. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Y en medio del convulsionado tema del coronavirus, llega una noticia grande y con un nombre grande, el de Bill Gates, el dueño de Microsoft y empresario que actualmente tiene 64 años y un patrimonio aproximado de más de 100.000 millones de dólares. Recordemos que Bill Gates cofundó la compañía Microsoft en 1975 con Paul Allen, quien ya murió en el 2018 y fue el CEO o presidente hasta el 2000, cuando Steve Ballmer asumió el cargo. Además, fue director de la junta de Microsoft hasta el 2014, pero fue un poco criticado cuando comenzó a dedicar más tiempo a la filantropía con su fundación Bill y Melinda Gates en el 2008. También Bill Gates fundó nuestra empresa con la creencia en la fuerza democratizadora del software y la pasión por resolver los desafíos más apremiantes de la sociedad. Microsoft y el mundo son mejores. Por eso, la junta se ha beneficiado del liderazgo y la visión de Bill y Microsoft continuará beneficiándose de la pasión y el asesoramiento técnico continuo de Bill para impulsar nuestros productos y servicios, dijo el actual CEO de Microsoft, Satya Nadella. Bill Gates tiene actualmente 64 años. Seguirá manejando los mecanismos de Microsoft desde fuera. Bueno, estaremos pendientes, Adolfo. Vamos a recordar algo de música. Vamos con una efeméride musical de algo que sucedió precisamente en un día como hoy, pero de 1963. Nace Vanessa Lynn Williams, más conocida como Vanessa Williams, un 18 de marzo de 1963. Es una actriz, cantante y modelo estadounidense. Comenzó su carrera como modelo a comienzos de la década de los 80. En 1984 fue coronada ganadora del concurso de belleza Miss América, convirtiéndose en la primera mujer multirracial en conseguir dicho logro, pero renunció a la corona poco después de aceptarla. Tras un periodo de relativa inactividad, en 1988 lanzó su álbum debut titulado The Right Stuff. Bajo el sello discográfico Mercury Records, al que le siguieron The Comfort Zone de 1991, The Sweet State de 1994 y Star Bright en 1996, los cuales lograron un considerable éxito en ventas en territorio estadounidense. El último disco que lanzó fue el álbum bajo el apoyo de Mercury, fue Nest en 1997, y retomó su carrera musical en 2004 cuando firmó un contrato con Atlantic Records. Sus mayores éxitos incluyen temas como The Right Stuff, Hits Got the Look, Dreaming, Running Back You, Love Is, Color of the Wind y esta que vamos a recordar en el día de hoy, Say the Best for Last. Vamos a recordar a Vanessa Williams en la hora del regreso con esta canción de 1992, Say the Best for Last. Deja lo mejor para el final. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Hot Mix. Mezclas perfectas hechas en digital. Beat to beat and back to back. Mix. Todos los sábados y domingos desde las 0 horas, el Hot Mix. Mix. La mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix con Nicky DJ. Mix, un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Cautiva Radio, la hora del regreso, 6 de la tarde, 37 minutos. Vamos con la información más importante de España y del mundo. El fútbol español echa raíces en Siberia. Información de Agencia EFE. A miles de kilómetros de España, en plena Siberia rusa y en estadios cubiertos debido a temperaturas de 20 grados bajo cero, el tiquitaca continúa conquistando nuevas fronteras. Lo hace gracias a la academia del exfutbolista español Albert Riera, que tras colgar las botas decidió quedarse a vivir en la tierra de su esposa Julia, oriunda de Omsk, una ciudad que se encuentra a medio camino de Transiberiano entre Moscú y Vladivostok. Allí ha montado su academia de fútbol, una iniciativa muy bien acogida en una región donde el fútbol español es religión. Y bueno, se dio que bueno, monté la academia de fútbol ahí porque bueno, pues me lo ofrecieron porque les gusta mucho el fútbol español, el control de la pelota, la posesión del balón, el tiki-taka y demás y tal. Bueno, tuvo mucho éxito. En su manual de estilo, Riera tiene grabados a fuego los mandamientos del fútbol español e insiste en que no hay técnica sin táctica, así como en que aunque el resultado es importante, también lo es el cómo se consigue. Un credo estilístico que gracias a futbolistas como Riera continúa demostrando que no tiene fronteras. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso. Vamos con información. Otro deporte afectado por la pandemia de coronavirus. La Federación Francesa de Tenis anunció el martes que posterga el torneo Roland Garros, que debía disputarse entre el 24 de mayo y el 7 de junio. La edición 2020 de la competición será del 20 de septiembre al 4 de octubre, para preservar de forma responsable la salud de sus trabajadores, asociados y proveedores durante el periodo de preparación del torneo. Los boletos ya reservados podrán ser reembolsados o cambiados. La reprogramación inédita de Roland Garros supondrá un calendario excepcional en el tenis mundial. En teoría, el Grand Slam en tierra batida comenzaría una semana después del final del Abierto de Estados Unidos en pista dura en Nueva York. La pandemia de coronavirus ya ha paralizado los circuitos ATP y WTA hasta por lo menos finales de abril o principios de mayo. Seis de la tarde, 40 minutos. BMW gana 28.9% menos en 2019. Informe bursátil de la agencia EFE. El grupo automovilístico alemán BMW ganó 5.022 millones de euros en 2019, lo que supone un 28.9% menos que en el año anterior, por provisiones debido a las objeciones de la Comisión Europea sobre acuerdos entre los fabricantes alemanes para bloquear el desarrollo de la tecnología de emisiones limpias, así como el entorno desafiante. En 2019 BMW dijo que la facturación alcanzó en el cuarto trimestre una cifra récord para un trimestre por el aumento de las ventas de vehículos del segmento de lujo más alto. En este sentido, el margen de rentabilidad operativa de la división automovilística bajó hasta el 4,9%, pero la del grupo fue algo más elevada, del 6,8%, porque la división de motocicletas ganó aún más. BMW considera que en 2019 mejoraron la rentabilidad de trimestre a trimestre, a pesar del entorno muy desafiante. La Junta Directiva y el Consejo de Supervisión propondrán en la próxima Junta General de Accionistas el 14 de mayo el reparto de un dividendo de 2,5 euros por acción ordinaria y 2,52 euros por acción preferente, en un total de 1.650 millones de euros. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 41 minutos. Los enfermos del coronavirus superan la capacidad hospitalaria. Información de Euronews. Italia acondiciona nuevos espacios para atender al creciente número de enfermos de coronavirus, superior a los 31.500 infectados. En Milán se pone a punto un nuevo hospital, mientras que los centros sanitarios de la región de Lombardía, la más afectada, se están instalando tiendas de campaña y convirtiendo espacios no médicos como antiguas lavanderías en salas de tratamiento. Además de estas medidas, las restricciones impuestas por las autoridades como el confinamiento y la distancia de seguridad entre personas están dando sus frutos. Este gráfico compara la curva de contagios de las ciudades de Lodi y Bérgamo. En la primera, donde la cuarentena se inició a principios de febrero, se observa la desaceleración en la tasa de nuevas infecciones. En Bérgamo, las medidas se impusieron un mes más tarde. Un rayo de esperanza al que se ha unido el capitán italiano del Diamond Princess, el crucero que estuvo en cuarentena debido al COVID-19. Somos conscientes de que el país no está atravesando un buen momento, es una situación difícil. Pero estoy convencido al mismo tiempo de que al estar todos en el mismo barco, si nos mantenemos unidos con un espíritu de sacrificio y buena voluntad, y si seguimos las instrucciones dadas, este momento pasará y todo irá bien. Pese a ese espíritu de sacrificio y buena voluntad de la gran mayoría de italianos, algunos han visto en la crisis del coronavirus una oportunidad de lucrarse. La policía de Nápoles se ha incautado de cientos de miles de mascarillas falsificadas o vendidas ilegalmente, unos artículos imprescindibles para los trabajadores sanitarios. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 6 de la tarde, 43 minutos. La crisis del coronavirus desata una oleada de solicitudes. Información de Euronews. La crisis del coronavirus desata una oleada de solidaridad en toda Europa. A las plegarias del Papa Francisco, que reza por los ancianos especialmente afectados por el COVID-19, se unen de forma espontánea multitud de iniciativas. Actos de generosidad que sacan lo mejor del ser humano. Así, en muchas localidades, los más jóvenes se ofrecen a asistir a quienes tienen problemas de movilidad o están impedidos para ayudarles con sus compras, trámites y demás tareas que, dada la situación, ellos no pueden realizar. Grupos de voluntarios tratan de mitigar los efectos del confinamiento a los más vulnerables. La gente nos llama. Tenemos 3 compañeros que se encargan de gestionar las llamadas entrantes y completan una serie de listas. Les piden algunos detalles para que sepamos que la persona que nos contacta realmente necesita ayuda. Nos envían una lista en un grupo de Facebook que hemos creado. Después, alguno de nosotros se presta para encargarse de la solicitud y acto seguido procedemos a atenderla, declara este voluntario rumano. En España, miles de personas han vuelto a salir a los balcones de sus viviendas para rendir homenaje a los profesionales sanitarios y agradecerles con aplausos el trabajo que llevan a cabo en estos días tan complicados. En Italia, algunos han decidido ponerle una nota musical a viva voz a la trágica situación. Tratan de alegrar a sus vecinos con canciones populares. Otros también se decantan por la música, pero en su caso instrumental. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 45 minutos. Varios países cierran fronteras y decretan toque de queda. Información de Euronews. Mientras Europa lucha por mantener a flote su economía y restringe el tránsito dentro y fuera de sus fronteras, los gobiernos latinoamericanos comienzan a seguir las mismas medidas restrictivas. Ecuador registra hasta este martes 111 casos y 2 fallecidos. Lenín Moreno anunció el estado de excepción y duras sanciones penales y administrativas a quienes no lo cumplan. Compatriotas, ustedes lo saben, ante situaciones excepcionales se necesitan medidas excepcionales. Por eso he decretado el estado de excepción en el país, rige toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Argentina cuenta con al menos 60 casos y 2 víctimas mortales. Perú decretó el estado de emergencia debido a la rapidez del brote y 117 personas infectadas. En los dos países se mantiene una cuarentena de 2 semanas y cierre de fronteras, situación que se repite en Chile y Uruguay con su frontera con Argentina. Venezuela entera entra en cuarentena social. Todo el país, los 23 estados y el distrito capital, todo a la cuarentena social, a la cuarentena colectiva. Un nuevo capítulo desconocido se abre para Venezuela. Con 33 casos confirmados hasta la fecha, la región puede verse afectada por otra ola migratoria ante lo que podría ser una escalada de la crisis humanitaria. Colombia ha decidido cerrar indefinidamente su frontera con el país petrolero. Ha tomado la decisión de cerrar todas las fronteras terrestres, fluviales y las que tenemos también con Venezuela, que fueron decisiones tomadas antes. El gobierno de Duque ha confirmado al menos 65 casos. 5 provincias del país han decretado el toque de queda, pero el gremio de la salud pide la cuarentena a nivel nacional. En Brasil la situación es distinta. Aunque Sao Paulo y Río de Janeiro han decretado el estado de emergencia, el presidente Jair Bolsonaro critica la histeria colectiva y se mostró contrariado por el impacto económico de las medidas restrictivas. El coronavirus patógeno, que había sido catalogado por el mandatario como una fantasía de la prensa, se cobró la vida de una persona y cuenta con más de 230 casos en el país latinoamericano. Sin histeria, pero también sin medidas contundentes. Así está el gobierno de México, que aunque cuenta con más de 80 casos, ha permitido la celebración de un festival musical que aglomeraba a más de 70.000 personas. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 48 minutos. Estados Unidos llega al centenar de fallecidos por COVID-19. Información de Agencia EFE. Los contagios y las muertes por coronavirus continúan aumentando en Estados Unidos. Ya hay 100 fallecidos en todo el país. En Florida, 2 personas han muerto en las últimas 24 horas y ya son 7 las fallecidas por COVID-19 en este estado, donde tras realizar pruebas a casi 2.300 personas, 216 han dado positivo y casi 1.100 están pendientes del resultado. Los 2 últimos fallecidos son un hombre de 77 años con problemas médicos subyacentes y otra persona del condado de Manatí. En Illinois este martes falleció la primera persona por coronavirus. Se trata de una mujer de 60 años con condiciones médicas preexistentes. De los 160 casos confirmados en este estado, una veintena tuvieron el origen en un asilo a las afueras de Chicago, una situación similar a la que se vive en el estado de Washington. En San Francisco, la orden de confinamiento emitida el lunes por 6 condados del área de la bahía se ha hecho notar con calles semivacías y negocios cerrados. El estado que podría seguirle el ritmo es Nueva York, pues este martes sus habitantes han sido advertidos de estar preparados ante la posibilidad de tener que quedarse recluidos en sus casas. En el conjunto del país se han superado los 5.000 casos positivos de contagio este martes, en un día que Virginia Occidental anunció el primer caso de contagio en su territorio. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. De alta en el hospital, pero aún en cuarentena. Tom Hanks y su esposa Rita Wilson salieron el martes del hospital australiano donde estaban aislados desde la semana pasada cuando ambos dieron positivo por el nuevo coronavirus. El actor, galardonado varias veces con un Oscar, se encontraba en Gold Coast para rodar una película biográfica sobre Elvis Presley cuando él y su esposa, ambos de 63 años, contrajeron la enfermedad. Wilson, cantante y compositora, había dado conciertos en Sydney y Brisbane y las autoridades australianas han rastreado a quienes estuvieron en contacto con la pareja para identificar a otros posibles infectados. Australia ha registrado casi 400 casos de coronavirus y 5 muertos por la enfermedad. La hora del regreso, 6 de la tarde, 51 minutos. Colombia decreta estado de emergencia y Paraguay también toma medidas para el coronavirus. Información de Agencia Francesa de Noticias. Estado de emergencia en Colombia por el nuevo coronavirus. El presidente Iván Duque decretó el martes la medida para enfrentar la pandemia de COVID-19, que ya deja 75 contagios en el país. También se dispuso el aislamiento obligatorio de personas mayores de 70 años. A partir del viernes 20 de marzo, a las 7 de la mañana, hasta el 31 de mayo, todos los adultos mayores de 70 años deberán permanecer en sus hogares, salvo para abastecerse de bienes de consumo y de primera necesidad, utilizar servicios de salud, adquirir medicamentos y acceder a servicios financieros. Bajo la figura de estado de emergencia, el gobierno de Duque está facultado para fijar nuevos impuestos o modificar los existentes. Colombia ya cerró todas sus fronteras hasta el 30 de mayo y suspendió las clases presenciales de manera indefinida en las escuelas públicas. Paralelamente, el gobierno paraguayo también adoptó nuevas medidas para combatir el coronavirus. El presidente Mario Abdo Benítez anunció el cierre del Puente de la Amistad, la principal puerta de entrada y salida con Brasil. Vamos a cerrar desde esta noche a las 00 horas el tránsito. Ya estaban cerrados el tránsito para los extranjeros que ingresen al Paraguay en toda nuestra frontera. Hemos visto que en Ciudad del Este, el Puente de la Amistad, hay mucho tránsito de paraguayos que legítimamente, y a lo mejor de eso viven, van hasta Foz de Iguazú y vuelven a Ciudad del Este diariamente. Paraguay ha reportado 9 casos positivos de coronavirus, mientras que Brasil acumula casi 300 contagios, uno de ellos fatal. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 53 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Los franceses inician su encierro entre incertidumbre e incredulidad. Información de Agencia Francesa de Noticias. Las principales calles de París lucen vacías el martes, cuando los franceses iniciaron un confinamiento total de al menos 15 días, decidido por las autoridades para intentar frenar la multiplicación de contagios por el coronavirus. Las zonas turísticas como Campos Elíseos o la Ópera, que suelen estar llenos de turistas todo el año, estaban prácticamente vacíos el martes por la tarde. Desde las 12 del día, 67 millones de franceses deben respetar un confinamiento casi total. Solo pueden salir para desplazamientos breves y puntuales, ir de compras, al médico o ir a trabajar, cuando no pueden hacerlo a distancia. Desde hoy estoy confinada a casa, trabajando. Usaré la autorización para ir a comprar algo de comida, si queda algo. Pero nada más. No hay necesidad de ir afuera más que a comprar comida. Quienes se aventuran a salir deben tener con ellos un formulario, que pueden descargar en el sitio web del Ministerio del Interior. En caso de no tener conexión a Internet, pueden escribir el texto a mano, en el que declaran por su honor el motivo de su desplazamiento. Unos 100.000 policías están desplegados en todo el país para asegurarse de que la población respete el confinamiento. Hay algunos lugares en París donde desafortunadamente las instrucciones no se entendieron lo suficientemente rápido. Ya me conocen. Haré que se entiendan lo suficientemente rápido si las explicaciones de los gobiernos no han alcanzado los oídos de todos. Algunos quieren salir de la capital, pues les parece impensable confinarse en sus pequeños apartamentos de 40 metros cuadrados. El Ministerio de Sanidad dijo el martes que no se trata de impedir que la gente se vaya, pero les instó a ser razonables y, sea cual sea su lugar de residencia, quedarse en casa. El gobierno reduciría el número de trenes de larga distancia en circulación para evitar que los episodios de éxodo propaguen el virus más ampliamente en Francia. Es un poco complicado para algunas personas, creo. Como lo veo desde aquí, no creo que todos puedan tomar el tren hoy. Pero bueno, suponemos que la operadora lo manejará, así como otras compañías, para encontrar una solución para viajar. A pesar del pedido de restringir las salidas, había filas en las farmacias y supermercados. Muchos comercios permitían la entrada de personas a cuentagotas. Varios denuncian que la gente está almacenando comida y los estantes de los supermercados están vacíos. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6:56. Voy a ir a una pequeña pausa comercial y al regreso voy a estar con más información, también actualizando música y recordando algunas efemérides musicales, algo de lo que pasó en un día como hoy. Esta es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Ya regresamos con más información de la hora del regreso. Es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos. Cautiva Tours, la agencia de viajes que pone a tus pies todos los destinos. Ahora en Madrid, ofertas de billetes aéreos a cualquier parte de Latinoamérica. Viaja o trae los tuyos con Cautiva Tours. Asesoría gratis y comodidades de pago. Llámanos y consulta del próximo viaje al 919-290-367. WhatsApp 662-147-904. Calle Ascao 58, Madrid. Viaja fácil y seguro con Cautiva Tours. Hola, soy Camilo Herrera y les invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. En Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid, España. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6:59. Seguimos con la información más importante de España y del mundo. Argentina y Brasil adoptan medidas económicas por la crisis mundial. Argentina enfrentará la pandemia del nuevo coronavirus también en el ámbito económico. El gobierno anunció el martes un paquete que incluye una inversión de unos 1.500 millones de dólares para obras públicas, viviendas y turismo. El país sudamericano acumula casi 80 casos de infección del COVID-19, dos de ellos fatales. Asimismo, se informó de una asistencia financiera a pequeñas y medianas empresas. Cientos de miles de trabajadores en Argentina han sido eximidos de asistir a sus empleos e invitados a realizar teletrabajo. La forma en el cual el sistema económico está organizado en el mundo y en Argentina, requiere de circulación para que haya actividad económica. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar las condiciones en las cuales se va a organizar el sistema económico, garantizando justamente que se va a poder producir, que va a poder haber trabajo y que va a haber abastecimiento. En tanto, el gobierno brasileño anunció una inyección millonaria para reducir el impacto de la crisis económica provocado por el COVID-19. De la misma forma que ese choque externo es muy violento y él viene en una onda, segundo. De la misma forma que este choque externo es muy violento y viene en una onda, según el ministro Mandetta, una ola que golpea con un impacto de 2, 3 o 4 meses hasta que puedas producir defensas inmunológicas de la comunidad.